Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase de nuestro curso de marca personal. Espero que la clase anterior hayas descargado las 15 preguntas para definir tu misión. Estuvimos hablando en la clase pasada, me imagino que obviamente vienes desde ahí, sobre el qué. ¿Qué es lo que quieres para posicionar? Comenzar primero a posicionar tu marca. ¿Qué es? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? Y las preguntas que vimos. Bueno, la pregunta que sigue para responder, que vamos a tratar en esta clase, es ¿con qué cuentas? ¿Con qué vas a lograr esa misión? ¿Con qué? Es decir, ¿cuáles son esos valores, esos atributos y esas competencias que tienes para que te ayudarán a lograr esa misión? Entonces, vamos a comenzar con el valor. ¿Qué es eso que te hace valioso a ti? Y toma papel y lápiz porque en este caso no te voy a dejar preguntas en PDF para descargar, sino que es una práctica que tienes que hacer tú. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esos elementos que puedes decir que hacen que tú valgas? Que tú valgas y que por tanto te ayudarán a cumplir con tu misión. Y también responder a cuál es el valor que tú ofreces, cuál es el valor agregado que está por encima de los demás profesionales de tu área o negocios de tu área, que tú vas a dar para lograr esa misión. Entonces estamos hablando valor a nivel interno, con qué cuento yo en términos de valores, y valores hacia los demás a nivel externo. Y entonces, bueno, podemos hacer un ejemplo. Bueno, mis valores, yo soy una persona que tengo como valor la responsabilidad. Responsabilidad. Etcétera, etcétera. La honestidad en el trabajo que realizo. Honestidad. Puntualidad, por ejemplo. No sé, respeto. Todos los valores que son parte de tu vida, tú lo vas a plasmar en valores internos. Ojo, no, los valores internos que tienes que definir para tu marca personal no deben ser ficticios o aparentes. Ah, bueno, como el trabajo mío exige ser discreto como psicólogo, pues yo voy a poner discreto. Pero es que si yo no soy discreto, por más que yo diga que ofrezco ese valor o que tengo ese valor, pues no lo voy a tener nada porque es algo que debe estar dentro de mí, no es una pantalla, no es una apariencia. Es decir, ¿cuáles son esos valores reales que como persona a ti te definen y que te pueden diferenciar de los demás? Por ejemplo, yo tengo por experiencia, he trabajado por muchos años con personas expertas en desarrollo web, en informática, y si hay una debilidad que he visto en la mayoría de los programadores con los cuales yo he trabajado es que son sumamente impuntuales y sumamente irresponsables. Por lo menos con los que yo he trabajado. No, no voy, por eso obviamente no voy a generalizar. Entonces, si yo logro encontrar un programador o un desarrollador web que sea responsable y puntual, pero no que me lo diga, sino que lo viva, que realmente lo ponga en práctica, que yo me dé cuenta a la hora de solicitarle un trabajo y tenerlo realmente, para mí eso vale oro. Vale oro. Y yo no soltaría a un profesional así. Entonces, identifica en ti cuáles son esos valores que pueden sumar, valores internos que pueden sumar a tu marca personal. Valores internos. Y esos valores internos también deben ir relacionados con los valores externos. ¿Por qué? Porque si yo soy responsable, si yo tengo como valor interno la responsabilidad, un valor agregado que les doy a los demás es el cumplimiento a tiempo y efectivo del trabajo que estoy ofreciendo. Si digo que un valor interno para mí es ser honesto, estoy diciendo que el valor agregado que ofrezco a los demás por ser honesto es que voy a entregar un trabajo de calidad, y coherente con mis principios. Si digo que un valor interno para mí es la puntualidad, pues entonces tengo que puedo ofrecer como valor agregado, pues trabajo a tiempo, un trabajo a tiempo a los demás. Y así sucesivamente puedes hacer una tabla comparativa también aquí sobre cuáles son tus valores internos, valores internos, y en la columna lateral, pues vas a confrontar valor interno. Ahora, ¿cuál es el valor externo que yo ofrecería a partir de ese valor interno a los demás? ¿Cuál es ese que sería ese valor externo o agregado? Partiendo de cada uno de los valores internos que has mencionado. Valores que realmente tú vivas y que, por ende, en el trabajo que realices y en el servicio que prestes, va a quedar reflejado. Y tienes que ser coherente. No puedes inventarte un valor. Ah, yo quisiera ser responsable porque eso vende y eso a la gente le gusta y me contrataría por eso. Entonces voy a poner responsable. Pero si realmente no eres responsable y sabes que no vas a cumplir a tiempo un trabajo y que no vas a asumir las consecuencias de lo que haces, entonces ese valor no es tuyo. Entonces coloca los valores que sí son tuyos, que vives cada día, ¿eh? Es importante la coherencia para definir la marca personal, porque hay mucha gente diciendo que hace y que es y que ofrece, y al final en la práctica es todo lo contrario, y eso inmediatamente afecta su reputación personal, y los demás dicen, bueno, él se vende como tal cosa, pero en la realidad es otra, y eso te sepulta como profesional, te sepulta en lo que quieras. Sepulta automáticamente tu marca, te crea otra reputación y por más que trates de levantar cabeza es sumamente imposible, difícil, muy difícil. Y es porque no hay coherencia entre los valores que yo digo que tengo y el valor agregado que yo digo que ofrezco. Porque van de la mano. Eso, en el caso de los atributos, en el caso de los atributos, también es importante que tú hagas un listado de cuáles son esas cualidades personales que forman parte de tu personalidad que pueden ayudarte a posicionar tu marca. A ver si eres una persona simpática, si eres una persona atenta, si eres una persona enfocada. Si eres una persona apasionada, si eres una persona racional, si eres una persona lógica, si eres una persona afectuosa, si eres, bueno, no sé, muchísimas cosas más. Todos estos son ejemplos. Tienes que hacer tu listado de atributos personales. Esas cualidades que forman parte de tu personalidad y que tú entiendes que pueden ayudar a posicionar tu marca. En mi caso particular, yo una de las cualidades que más exploto o de los atributos es mi forma afable y jocosa de tratar con los demás. Yo puedo estar en un escenario con miles de personas, como pudiera estar sentado frente a una persona, y me muestro exactamente igual de cordial. Y en el momento en que tenga la necesidad de hacer un chiste para romper el hielo, lo hago. No me cuesta, no me limito, no me da miedo. Simplemente lo hago porque para mí eso es algo que forma parte de mi personalidad, que yo le disfruto, claro. Yo tengo la pertinencia de saber cuándo hago el chiste, cuándo no debo hacerlo. Pero yo puedo tener 100.000 caras duras mirándome fijamente en una conferencia y yo no dejo de ser quien soy. No dejo de ser simpático, no dejo de ser jocoso. Y eso es una cualidad que yo he fortalecido, que en algún momento de mi vida yo me acomplejaba por ser así, recibía críticas y me lo tomaba en serio y le creía a los demás, pero no me dejaban ser quien era. Entonces yo me cansé de ser lo que los otros querían que yo fuera o lo que la sociedad esperaba que yo fuera y comencé a ser yo mismo. Y bueno, me ha funcionado de maravilla. Y algunos se ríen de mis chistes, otros no. Y a mí no me importa, yo lo sigo haciendo si tengo que hacerlo. Y para mí es un atributo. Entonces, ¿cuáles son tus atributos? ¿Cuáles son esas cualidades? Y ten en cuenta, y eso lo hablé en uno de los episodios del podcast, Te Invito a un Café, que no existen, que la idea de hablar de defectos y de cosas positivas no es real. Eso de que tienes virtudes y defectos, eso no es real. Nosotros lo que sí tenemos son cualidades. Cualidades. Esas cualidades nos sirven para algunos en algunos contextos y en otros no. Entonces, claro, si tú una de tus cualidades la utilizas de forma inadecuada en un contexto no adecuado, entonces, eso es un defecto que yo tengo. O los demás dicen, tienes ese defecto. ¿Cómo se te ocurre hacer un chiste en medio de un funeral? Bueno, obviamente es un tema de manejo emocional. Esa cualidad de ser gracioso y hacer chistes no puede aplicar a todos los escenarios, pero no deja de ser una cualidad. Entonces, si ya tú definiste tu misión, y definiste cuál es tu misión, y tú entiendes que hay una cualidad que va muy acorde con esa misión, que va a ser esa impronta, ese sello que se va a unir a la misión y que te va a ayudar a impulsarla, bueno, pues esa es tu arma secreta que tienes que tener bajo la manga, que tienes que saber cómo utilizarla y en qué momento utilizarla y en qué momentos no. Yo puedo ser jocoso con muchas personas, pero hay personas con las que no lo soy y en escenarios en el que soy otra persona. Entonces, bueno, uno sabe más o menos cómo manejarse dependiendo de la situación donde se encuentre. Pero es importante que hagas también tu lista de atributos. Espero que estés tomando nota ya y comiences a hacerlo. Si quieres, puedes pausar este video y hacer tus listas. Tu listado antes de pasar a las competencias. Y bueno, vámonos, vámonos con las competencias. Competencias. Las competencias son esas habilidades y esas capacidades que suman a tu profesión, que te diferencian de los demás. Y bueno, y te ayudan a posicionar muchísimo mejor todavía tu marca personal. ¿Cuáles son esas capacidades que has aprendido, esas habilidades que has desarrollado al margen de tu profesión y que te van a ayudar a empujarla? Por ejemplo, en mi caso, mi profesión es psicólogo. Bueno, yo sé de psicología lo mismo que sabe cualquier otro psicólogo. En el campo de la terapia, en un escenario de consulta de terapia, un psicólogo, cualquier colega mío y yo estamos a la mano. Quizás sepa más que yo, quizás tenga más experiencia que yo, ¿por qué no? Y bueno, eso está más que claro. Ahora bien, yo tengo una serie de competencias que no todos los psicólogos necesariamente las tienen. De hecho, la mayoría pudiera afirmar que no lo tiene, por lo menos de los que yo conozco, porque a los psicólogos no se les forma, por lo menos en mi país, en temas de marketing. Que yo insisto que es una materia, el marketing es una materia que debería darse en todas las carreras, como la psicología también, porque el marketing es lo que nos ayuda a posicionarnos como psicólogos. Y yo hice una maestría en marketing para eso. Y yo puedo fungir de profesor de marketing y trabajar en empresas publicitarias, en firmas publicitarias como mercadólogo, pero yo he querido aprender marketing para que me ayude a empujar mi carrera y mi misión, que es la de ser psicólogo. Entonces, eso es una competencia que no tienen todos los colegas míos. Otra competencia que yo tengo, que no todos los colegas tienen, es la parte de publicidad y diseño gráfico. O sea, diseño gráfico, bueno, diseño gráfico. O sea, yo puedo crear mis propios afiches, yo puedo crear el arte que yo quiera para las actividades que yo quiera, con las últimas tendencias, con el conocimiento de cualquier diseñador gráfico, y un psicólogo que no tiene esta competencia tendría que gastar dinero y esfuerzo contratando a un profesional en esa área. Otra competencia más, por ejemplo, el diseño web. Yo he podido hacer a puño y letra, a mano desde cero, mi blog, el blog de mi esposa, de todos los proyectos donde he trabajado. Y los psicólogos no se les forma en eso. Bueno, a mí tampoco me formaron. Yo me formé por mi cuenta porque entendía que esas eran competencias que en la época actual donde vivimos debemos tener todos. Porque quien no está en internet no está en ningún sitio. Es decir, no existe. Por lo menos ese es el concepto de esta nueva generación. Cuando alguien quiere buscar un psicólogo, más que ir a Páginas Amarillas, que no sé si todavía existe ese libro, pues va a Google y lo googlea. Y si no apareces, no existes. Entonces, bueno, estas tres competencias. Te puedo citar muchas otras más. Muchas otras competencias. Edición de sonido, por ejemplo. Entonces yo puedo crear un podcast. Un podcast que me va a ayudar muchísimo como recurso a posicionarme como psicólogo. ¿Y cuántos psicólogos tienen un podcast? Edición de video. Yo pudiera tener un canal de YouTube activo, grabando videos semanales sobre temas de psicología y posicionarme mucho mejor en ese medio. Entonces, la música. Bueno, hay muchísimas competencias. La idea es que tú también hagas tu listado de qué elementos, qué competencias, qué habilidades, qué capacidades técnicas, logísticas, operativas, gerenciales, administrativas, como quieras, tú tienes que te diferencia de tus colegas, de tu competencia, entre comillas, de las personas que están en el mercado que tú quieres abarcar. Haz ese listado. Y sumando eso a los atributos y sumando eso a lo que mencionamos al principio, a los valores, pues ahí tienes la química perfecta y la mezcla perfecta y las herramientas, las armas secretas del con qué cuento para posicionar mi marca. Son tus superpoderes. Ah, bueno, sí. Yo quiero posicionarme como tal profesional. Ajá. Pero yo tengo cosas que él no tiene. Primero tengo el hecho de que soy auténtico, obviamente. Tengo valores que él no tiene. Tengo competencias que él no tiene. Por lo menos, si tú logras tener por lo menos una competencia que te diferencia del resto de profesionales de tu área, es suficiente para explotarla y explotar tu marca y posicionar tu marca desde esa competencia. O utilizando el recurso que te da esa competencia. Así que, mucho trabajo que hacer. La clase pasada fue bastante reflexiva y práctica, esta también lo es, así que espero que cumplas con estos tres listados para que comencemos más adelante. Vamos a seguir la clase que viene con otras estrategias más a tener en cuenta y ve teniendo todo ahí a mano porque estás construyendo ya tu marca personal y de aquí yo espero que al terminar este curso ya tengas listo todo el plan estratégico que vas a utilizar y comiences a dar el paso para lograrlo y te aseguro que te va a ir súper, súper bien. Así que sin más nada, espero tus retroalimentaciones si deseas escribirme en el formulario de contacto. Y nada, nos vemos la clase que viene. Chao.